sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, tú me puedes contestar. Dime, dime, dime, dime qué te gusta escuchar. ¡Los 40! ¡Bien! Dime, dime, dime, dime quién te da la actualidad. ¡La FM! ¡Bien! Dime, dime, dime, dime dónde te informarás. ¡En las 40 principales! ¡Bien! Siempre, siempre, siempre tú la SER escucharás.